corazón marinero, cucú, cucú. Llevando romero, cucú, cucú. Pasa una criada, cucú, cucú. Llevando ensalada, cucú, cucú. Pasa un caballero, cucú, cucú. Con capa y sombrero, cucú, cucú. Pasa una señora, llevando unas moras, cucú, cucú. Le pedí un poquito, cucú, cucú. No me quiso dar, cucú, cucú. Me puse a llorar. Si el cucú le gusta, lo vuelvo a empezar. Cucú, cucú. Cantaba la rana, cucú, cucú. Debajo del agua, cucú, cucú. Pasó un marinero, llevando romero, cucú, cucú. Pasa una criada, cucú, cucú. Llevando ensalada, cucú, cucú. Pasa un caballero, cucú, cucú. Con capa y sombrero, cucú, cucú. Pasa una señora, cucú, cucú. Llevando unas moras, cucú, cucú. Le pedí un poquito, quiso dar, me puse a llorar.